Bienvenidos a Estilo Gamer, tu podcast de videojuegos. Hoy, capítulo 1, Assassin's Creed la Hermandad. Vamos a la presentación y volvemos. Estilo Gamer, tu podcast de videojuegos. Bueno, me presento. Mi nombre es Maximiliano Vallejo. Soy de la localidad de Castelar, que queda al oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tengo 28 años, mi profesión es comerciante. Yo no soy ni programador, ni periodista, ni trabajo en una revista de videojuegos. Solamente gamer, que la verdad tenía muchas ganas de hacer un podcast de videojuegos a mi estilo. Espero que les guste. Y les comento un poco cómo va a ser este podcast. La idea es hacer que cada capítulo sea una review de un juego de PC. Analizar lo más a fondo posible cada juego. O sea, haberlo terminado o, si no lo termino, estar muy avanzado en el juego. Igual yo, si no los termino, les voy a decir por qué no lo terminé. Y la idea es hacer un podcast corto. O sea, no tenerlos una hora y media con una review de un juego. Más que yo hago el podcast solo por ahora, una sencilla razón lo hago solo. Tengo muchos amigos, pero ninguno gamer, así que o ponía a alguien que no sabía mucho del tema, o lo hago solo como lo estoy haciendo ahora. Igual no descarto conocer a algún gamer por acá de la zona y poder hacer el podcast de a dos. Pero bueno, como les decía, la idea es no hacer un podcast tedioso, sino que sea más o menos algo. No muy largo, más o menos 20-30 minutos. Va a depender mucho del juego al analizar. Por ejemplo, este Assassin's Creed Hermandad da para hablar. Así que este, en teoría, va a ser uno de los podcasts largos. Bueno, así que espero que les guste este tipo de podcast. O sea, repasando un poco, este podcast va a ser un capítulo igual a un juego, analizado lo más a fondo posible, en el menor tiempo posible. Bueno, entonces, ya terminada la presentación, comencemos con el capítulo 1 de Estilo Gamer. Assassin's Creed, la Hermandad. Historia. Básicamente la historia de esta saga, Assassin's Creed, se trata de un muchacho llamado Desmond, que en el presente lo secuestran y lo introducen en una máquina. Los que lo secuestran es una empresa llamada Abstergo, que serían los templarios. Y el motivo por el cual lo secuestran y lo introducen en esta máquina llamada Animus es para averiguar dónde se encuentra el fruto del Edén en el presente. ¿Cómo van a averiguar dónde está el fruto del Edén en el presente? A través de la máquina Animus, que lo que hace es revivir los recuerdos de los antepasados de Desmond, que sería Altair y Ezio. Que esta empresa Abstergo sabe que estuvieron en contacto con el fruto del Edén y lo podrían haber escondido para que los templarios no lo encuentren. Entonces ese es el objetivo. Espero que se haya entendido, pues un poquito rebuscado. Lo que sabemos es que Desmond no es la única persona que introdujeron en esta máquina llamada Animus, sino que son por lo menos 17 más, y que el fruto del Edén es un objeto muy poderoso. Por lo tanto, lo hace un objeto muy codiciado. O sea, bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que es la historia de Assassin's Creed la Hermandad. Obviamente que va mucho más profundo. Pero bueno, no se puede hablar mucho de la historia porque arruinaría al quien no lo haya jugado. Es una lástima no poder hablar más de la historia porque es lo mejor que tiene el juego. Pero bueno, hay que conformarse con este pequeño resumen que nos sirve para saber un poco ¿de qué se trata este juego? Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de esta saga, empezando por el 1, que fue lanzado en abril del 2008, y donde Desmond revive los recuerdos de Altair. Y el Assassin's Creed 2 fue lanzado en marzo del 2010, y es Desmond reviviendo los recuerdos de Ezio Auditore. Y Assassin's Creed la Hermandad es lanzado en marzo del 2011. Todo siempre para PC estamos hablando, ¿no? Porque para PC sale unos meses después que para consola, por el tema este de la piratería que Ubisoft piensa, y para mí tiene razón, que van a vender más si para PC lo sacan más tarde porque lo piratean mucho más que a las consolas. Pero parece que va a cambiar eso con Assassin's Creed Revelación, que dice que va a salir en simultáneo para consola y para PC. Vamos a ver si los muchachos de Ubisoft tenían razón o se van a mantener las buenas ventas que tuvieron con estos juegos. Bueno, sin irnos por las ramas, les quería comentar que en el Assassin's Creed 1 empezamos jugando en el año 1191, allá por Tierra Santa, durante la Tercera Cruzada. Muy diferente es en Assassin's Creed, que es por el siglo XV, en el periodo de Renacimiento italiano, en Italia, y por visitamos varias ciudades, como por ejemplo Florencia. Y les quería comentar cómo empezamos en Assassin's Creed 1, que comenzamos con Altair siendo ya un asesino, una verdadera máquina de matar, que ya somos parte del credo de los asesinos, y por tomar una mala decisión nos dejan en el rango más bajo del credo, perdiendo todas las habilidades que tenemos que recuperar con el tiempo. Hay varios juegos que hacen lo mismo, de empezar con todo a full, pasa algo y nos queda el personaje básico, digamos, que tenemos que ir recuperando habilidades para lograr como al principio del juego. Se me viene a la mente Prototype, por ejemplo, empezó igual, con todo a full, y después te bajaban de un ondazo y de vuelta a recuperar todas las habilidades. Y diferente es el comienzo de Assassin's Creed 2, donde comenzamos siendo un adolescente de 17 años con Ezio, que de un día para el otro nos tenemos que hacer hombre, como quien diría, y aprender a pelear y convertirnos en unos asesinos expertos para saciar nuestra sed de venganza en un principio, y después va tomando otro objetivo para el por qué pelea Ezio, ¿no? Y en Assassin's Creed la Hermandad comenzamos prácticamente donde termina el 2. Hasta vemos el final del 2, un pedacito del final, y empieza la Hermandad. Acá lo resolvieron de otra forma, no es que nos enseñan a pelear de vuelta como en el 2, sino que tras un ataque a nuestra villa por César, el hijo de Rodrigo de Borgia, perdemos nuestras armas, nuestras armaduras, lo que nos hace tener que comprar armas en Roma, ¿no? Armaduras, conseguir la armadura Rómulo y las diferentes mejoras que teníamos en el 2, como el guante para cuando estamos escalando que saltamos y nos quedamos agarrados, o el cañón oculto, todas esas cosas, nos los da al cumplirle 4 misiones a Leonardo. Entonces, cumpliendo esas 4 misiones, no vamos a tener todas las habilidades que teníamos antes, así que no se agradece eso de que no empezaba con un tutorial a aprender a pelear, porque ya en el tercer juego ya hubiese sido medio tedioso. Y los finales de cada juego, del 1, del 2, de la Hermandad, son finales impresionantes que te dejan con ganas de jugar al próximo ya. O sea, yo ya quiero que salga Revelación y ver cómo cierra esta historia de Ezio. Y también quiero saber qué personaje, cómo lo van a hacer con Assassin's Creed 3. Porque los muchachos de Ubisoft dijeron que cada numeración va a ser un personaje nuevo. O sea, Assassin's Creed 1 fue Altair, el 2 fue Ezio. No le pusieron 3 a la Hermandad porque sigue siendo Ezio el personaje. Y tampoco le van a poner 4 a Revelación porque sigue siendo Ezio. Entonces recién el 3 va a ser con personaje nuevo. Bueno, como decíamos, el punto fuerte de este juego es sin duda su historia. Es muy atrapante y encima tiene el condimento de interactuar con personajes que realmente existieron, como Leonardo da Vinci, quien no lo conoce, encima es nuestro aliado, Maquiavelo, Lorenzo de Medici, bueno, ese es en el 2, Rodrigo de Borgia, que fue papa, su hijo César y tantos otros. La verdad que hay que sacarse el sombrero con los muchachos de Ubisoft de cómo unieron personajes que realmente existieron a una historia de ficción y que quede así todo muy natural y no tirado de los pelos. Otra cosa que también tiene este juego es que a mí, por lo menos, ahora estoy hablando de mi experiencia personal, me hizo averiguar sobre Rodrigo de Borgia, porque la verdad me llamaba mucho la atención que un papa sea el villano de un juego, ¿no? Uno tiene a los papas como una persona pura, prácticamente son santos, digamos, son muy buenas personas. Y encontrarte con este Rodrigo de Borgia siendo el malo de un juego me hizo averiguar, y la verdad que estuvieron muy bien los muchachos de Ubisoft en ponerlo de malo, porque tiene una historia realmente muy turbia. También vi un documental sobre la familia Borgia y voy a decir, ¿cómo pudo llegar a papa este chabón? Pero bueno, qué sé yo. Así que bueno, lo bien contada que está la historia, más la ambientación que te hace estar en este caso Roma, donde ves el Vaticano, donde ves el Coliseo, todo muy bien hecho. Realmente te sumergís en la historia del juego. Así que si sos de esos que valorás la historia de los videojuegos, acá te vas a encontrar con una muy bien hecha y muy bien contada. Bueno, vamos a hablar un poco qué es esto de la hermandad, que lleva como título, ¿no?, Assassin's Creed. Y podemos decir que ahora Ezio tiene la posibilidad de reclutar personas para convertirlos en asesinos y que lo ayuden a él, digamos. Para poder lograr esto, hay que destruir las Torres Borgia para eliminar la influencia de Rodrigo de Borgia sobre determinado sector del mapa. Entonces, al destruir la torre y al capitán de ese sector, desaparece toda la influencia de los Borgia y podemos reclutar a dos personas para convertirlas en asesinos. Una vez reclutado, esas personas tienen nivel 1, que pueden llegar hasta el 10. Cuando llega a 10, se convierten en asesinos. Y así podemos reclutar hasta más de 10 personas. Y para hacer que estas personas suban de nivel para convertirse en asesinos, vamos a lugares determinados del mapa donde le podemos asignar misiones. Que esas misiones tienen un grado de dificultad del 1 al 5. Y nos dan como recompensa por cumplir esas misiones, florines, que es plata, experiencia y en algunos casos ítems, como aluminio y otras cosas más. Las misiones tienen una pequeña descripción de qué se va a hacer la misión. La verdad es que la lees una o dos veces, ya después solamente lees cuánta experiencia te da, los florines y ya está, digamos. Y podemos mandar hasta 5 asesinos por misión. Pero, como decíamos, que cada misión tiene un grado de dificultad. Y a su vez, mientras más alto sea el nivel de nuestros reclutas, más fácil van a poder cumplir las misiones. Entonces tenemos que ver por ahí, nos conviene hacer una misión solamente con uno o con dos para no repartir experiencia. Porque si una misión que nos da como recompensa 100 puntos de experiencia, si se la mandamos a hacer un solo asesino y tiene 100% de probabilidad de éxito, le va a quedar 100. Si se lo mandamos a dos, le va a quedar 50 a cada uno. Si se lo mandamos a tres, le va a quedar 33 puntos de experiencia a cada uno, y así sucesivamente. Entonces, la verdad que es bastante fácil hacerlo subir de nivel y llegar a asesino. Hay muchas misiones, algunos que tengan mucha experiencia. Los asesinos pueden morir yendo a misiones. Si lo mandamos a una misión que tiene poca probabilidad de éxito, por ahí pueden morir. A mí no me pasó nunca. No probé mandar a un recluta que tenga poca expectativa de éxito. Eso me olvidé de hacerlo. Se los debo. Así que después, una vez que se llega a asesino, no hay mucho más que se pueda hacer. Los podemos seguir mandando a misiones. Y lo único que no van a recaudar son florines, digamos, porque ya experiencia ya no la vamos a necesitar. Después, ya en el juego, en tiempo real, se podría decir, mientras vamos caminando, ponele que encontramos un grupo de guardias, miramos hacia donde está el grupo de agua y nos va a aparecer el marcador de que apretemos la T para que vengan dos asesinos y los asesine este grupo de guardias, ¿no? Entonces, al apretar la T, van a salir dos asesinos de sus escondites. Es como que nos estuvieran siguiendo todo el tiempo a nosotros. Y cuando nosotros le damos la señal, atacan. Entonces aparecen de lugares cercanos. No es muy real que digamos, pero bueno, es la vuelta que le dieron. Depende del nivel, va a ser las armas con las que tenga y la resistencia que tienen también. Por ejemplo, ya avanzados van a poder usar bombas de humo, y todo ese tipo de cosas. Tenemos hasta 3 pares de asesinos para mandar. Por más que tengamos, no sé, 10, vamos a poder mandar un máximo de 6 asesinos. Que después, una vez mandado, es una barra que se va cargando y hasta que no se cargue, no lo vamos a poder utilizar. Igual que cuando hacemos la misión, eso me olvidé decirle. Que te dice, no lo vamos a tener disponible por determinado tiempo que dure la misión, unos 10, 15 minutos. Bueno, al igual que cuando marcamos los objetivos con el T. Y si mantenemos apretada la T, lo que hace es una lluvia de flechas, que esa nos consume los 3 pares de asesinos al mismo tiempo, o sea, vamos a tener que esperar para que nos devuelvan la posibilidad de usar a los 3 pares de asesinos. Pero lo que tiene bueno es que esa lluvia de flechas los aniquila enseguida, digamos. Así que es una buena opción por si no queremos pelear y queremos hacer rápido las cosas, mantenemos apretado la T y ya está, lo hace de una. Y a los asesinos los podemos diferenciar cambiando el color de la ropa y ese tipo de cosas, pero mucho más no se puede hacer. Así que bueno, es un agregado, yo lo tomaría más como un detalle, no sé si era para ponerle a Assassin's Creed la hermandad, algo tan sencillito como esto, porque no es un agregado que digas, cambia mucho la jugabilidad del juego, es solamente un chiche como para tener otra forma de matar a los guardias, o sea, es un aspecto totalmente secundario en el juego, no influye ni mucho ni para bien ni para mal, es tener una variedad más para asesinar a los guardias. Jugabilidad. Bueno, a ver, con respecto a la jugabilidad, ¿qué no se puede hacer en este juego? Pues la verdad es que se puede hacer prácticamente de todo. De lo más sencillo, correr, ir empujando a los ciudadanos mientras vamos corriendo para no tropezarnos y caer al suelo. Escalar edificios, por supuesto, hasta, no sé, alturas irrisorias, se podría decir. Que podemos estar parados arriba de una cruz a, no sé, 100 metros de altura. En una base que pareciera que tuviera 15 centímetros de diámetro. No sé cómo lo hace eso, pero lo hace. Podemos nadar, podemos volar con un aeroplano, que es una máquina que diseñó Leonardo da Vinci. Podemos robar a los ciudadanos también, podemos camuflarnos entre las personas. Con respecto a la lucha, digamos que hay 3 tipos. Uno que ya estuvimos hablando, que es la de mandar a los asesinos a que maten por nosotros. Otra es matar a larga distancia y a corta. A larga distancia podemos matarlo con la ballesta, que eso es nuevo. En Assassin's Creed 2 y 1, bueno, no estaba esa. Con cuchillos arrojadizos, con una mejora del veneno, que lo hace tipo cañón oculto, o sea que lo podemos lanzar desde lejos al veneno. Y con el cañón oculto. En mi caso, digamos, el que más uso es la ballesta. Y a corta distancia podemos usar las dagas, como la de Rómulo, o cuchillos cortos, las hojas ocultas, por supuesto, mi favorito, las espadas, que puede ser las espadas comunes o las espadas largas, que esas son más pesadas, como el hacha y ese tipo de armas, y con el veneno. Y ahora lo que tiene de nuevo en cuanto a la pelea es que podemos combinar diferentes armas. Por ejemplo, si usamos el cuchillo corto o las dagas, ¿no?, el arma blanca corta, podemos terminar el combo con cuchillos arrojadizos. Y si usamos espadas comunes, las espadas largas no, o sea, con las espadas cortas, las comunes, podemos liquidarlos con el cañón oculto, que está bueno, le da otra forma de matar a los guardias, que está bueno y se agradece, para que no sea siempre tan repetitivo. Ah, también podemos pelear con los puños, eso me había olvidado, y robarle el arma al contrincante con el que estamos peleando. Podemos tirar bombas de humo para escapar de una situación que no es muy favorable. O sea, estamos peleándonos, se nos juntaron muchos guardias. Y bueno, tiramos una bomba de humo y nos vamos. Lo mismo que si estamos escapando, podemos tirar dinero al suelo y las personas que están ahí se van a tirar al suelo a buscar las monedas, lo que entorpece a los guardias que nos están siguiendo a nosotros desde atrás. O sea, maneras de matar hay muchísimas. Y algunas muy espectaculares, algunas secuencias así de... Se me viene a la mente la de el hacha, que está muy buena esa secuencia. Otra, esa de... No me sale el nombre del arma larga, que se la clava y queda colgando así para atrás. Está espectacular. También le podemos arrojar tierra a los guardias y así cegarlos. Eso también está bueno. Los podemos agarrar, los podemos tirar al suelo. Podemos eliminar a nuestros objetivos desde el aire. O sea, estamos colgados de un lado y con la doble hoja oculta, podemos eliminar a dos objetivos al mismo tiempo. O sea, hay un montón de formas de eliminar a nuestros enemigos. Una más linda que la otra, la verdad. Mi favorita siempre es la hoja oculta. También la forma de escalar los edificios, es todo muy natural. Es como que te das cuenta que Ezio es un experto escalando, todo muy fluido, nada forzado. Pero lo que sí me ha gustado es que sea un poco más difícil de pelear, porque la verdad es que la única forma de morir de este juego es, que me ha pasado varias veces, es caerte de alturas muy altas. O sea, es muy difícil morir en una pelea. Yo me acuerdo que el 1 lo sufría un poco más, era un poco más difícil. Ya el 2 era un paseo, o sea, como mucho te dan un golpe y nada más. O sea, en el 2 el que te hacía un poco de fuerza era el grandote dorado, me parece que era Coloso se llamaba. Ya en la hermandad no hay ninguno que te haga fuerza, o sea, está medio desequilibrado lo que es las habilidades de Ezio con las habilidades de los enemigos. O sea, me gustaría que se mejore un poquito y que te haga dar un poco más de pelea, que te hagan un poco más el aguante los enemigos. Así se haría más interesante y uno no se cuidaría por lo menos un poco de no buscar tanta pelea. Acá vos vas haciendo lo que quieras y total, si te vienen a perseguir uno, en un toque ya te lo sacaste de encima, dos, tres golpes y ya está. Sacando eso que me gustaría que mejoraran, la verdad que hay que decir que tiene una jugabilidad espectacular. Hasta podemos andar a caballo. O sea, realmente hay muy pocas cosas que no se puede hacer. Y todo fluye así con naturalidad. Solamente, bueno, lo que no es muy real, pero ya es un clásico, es te tirás de 200 metros un montoncito de paja y salís como si nada. Pero bueno, ese es el salto de fe, que es el clásico del juego, así que está bien ese. En cuanto a la rejugabilidad, ya hay que decir que es difícil terminarlo al 100% el juego. Incluso el juego te va diciendo en qué porcentaje estás terminando el juego, que ellos lo llaman sincronización, porque tenés muchísimas misiones secundarias, extras como juntar los estandartes, las plumas, buscar la armadura de Rómulo, el DSL, que es la desaparición de Da Vinci, y ahora las misiones. Esto sí es nuevo de la hermandad. Para completarlas al 100%, tenés que cumplir un cierto reto que ellos te dicen. Como por ejemplo, terminar esta secuencia de memoria en 5 minutos. Vos, para poder completar la memoria al 100%, tenés que cumplir ese reto. Si no, vos podés seguir jugando, si lo haces, no sé, en 6 minutos. Lo único que va a diferenciar es que no la sincronizaste al 100%. Hasta tenés que jugar a un juego de Facebook, de Assassin's Creed, para poder tener 100% de sincronización. O sea que realmente es muy difícil completarlo al 100%. Así que lo puedes volver a jugar tranquilamente. Mira, yo el 1 lo terminé una sola vez. A ese. Pero al 3 lo terminé 3 veces. Que es las 3 posibilidades que te da de terminar el juego. Este, la hermandad, hasta ahora lo terminé una vez sola, pero bueno, recién lo terminé. Así que sin ningún tipo de dudas, lo voy a volver a jugar todo de vuelta. Y a este no lo completé al 100%. Hay memorias que no las sincronicé al 100%, así que me falta todavía. En cuanto al sistema de economía, es más o menos como el 2, solamente que ahora tenemos todo centrado en Roma, todas las tiendas que tenemos que ir restaurando, porque están así como abandonadas, entonces las tenemos que restaurar. Y podemos hacer inversiones en esas tiendas que nos van a dar recompensa aparte de plata, ítems. Y lo que es muy recomendable es restaurar todas las tiendas, comprar todos los monumentos o edificios que tenemos para comprar. O sea, completar todo. Así nos dan una capa con la que no sube el nivel de notoriedad. O sea, podemos hacer lío, como quien diría, o matar guardias y no va a subir nuestra notoriedad. ¿Sí? No va a aparecer esos molestos cartelitos de se busca tapándote todo el mapa, que yo odiaba esas cositas, así que eso está bueno. Pero bueno, después lo de las tiendas es básicamente lo mismo que el 2. Ahí vamos a poder comprar las armaduras, las armas, las municiones. Nos vamos a poder curar, reparar la armadura, comprar cuadros, los mapas de tesoro y de los estandartes de Borgia. Eso sigue más o menos todo igual. O sea que como en el 2, o sea, no vamos a tener ningún florín para gastar en nada, o sea, vamos a empezar re pobre y después nos van a salir los florines por la oreja que no vamos a saber en qué gastarlo, a tal punto que antes comprabas un arma, la usabas hace mucho tiempo y va a llegar un momento que vas a comprar todas las armas juntas, todos los cuadros juntos y después no vas a saber qué hacer con la plata que te sobra, pero bueno. Multijugador. Bueno, vamos a hablar un poco del modo multijugador de Assassin's Creed La Hermandad, que cuando fue anunciado en su momento todos decían que iba a estar centrado sobre su modo multijugador y no sobre su campaña individual. La verdad que nada que ver. Tuvimos una campaña larga, robusta, con una buena historia y con el agregado del multijugador, pero no vino a reemplazar al modo campaña. En lo personal no me divirtió mucho multijugador, no me divierte demasiado que digamos. Tampoco me terminó de enganchar, igual le voy a seguir dando oportunidades. Es por niveles, nuestro personaje va subiendo de nivel y así adquiriendo más habilidades y la posibilidad de usar más objetos y mejorar las habilidades que ya tenemos. Yo recién voy por el nivel 10 y son 50, así que tengo un largo camino todavía. Y hay 4 modos de multijugador que se llaman se busca avanzado, alianza y casa humana. Alianza, bueno, es por equipos. Se busca es, nosotros tenemos un objetivo a cual matar y a su vez somos el objetivo de alguien más, ¿no? Se puede jugar hasta 8 jugadores. Es muy difícil saber quién te está acechando, al menos que haga algún movimiento raro, porque hay muchas personas caminando, entonces vos no sabés si es del juego o es una persona de verdad. Así que por más, si no empieza a correr y esas cosas, no llama la atención. Así que siempre tenés que tener cuidado. Y vos lo que le podés hacer a tu atacante es noquearlo, pero no lo podés matar. O sea, lo noqueás y tenés que salir corriendo. Y si te diste cuenta de que te están acechando, tenés que empezar a escapar. Y si vos te terminás escapando de tu perseguidor, te dan puntos de experiencia. Dependiendo de cómo mates vos a tu objetivo, es la cantidad de puntos de experiencia que te dan. Vuelvo a repetir, no es algo que a mí en lo personal me guste mucho. Parece que hay mucha gente que sí, porque hay muchos con nivel 50. Ya es a mí me parece ya lejísimo alcanzar ese nivel y ya casi todos tienen nivel 50. A veces los tiempos para unirte a una partida son muy largos. Eso me mata, esperar tanto. Y eso que vos no elegís el modo que querés jugar. Porque para ser más rápido vos ponés unirte a una partida y te une a la partida ya ahí más rapidita que tenga ahí a mano. Y tarda un montón. Y más si te toca uno así como Casa Humana, que a mí mucho no me gusta. Bueno, de la Alianza peor todavía. Pero bueno, ahí está y se agradece el modo multijugador porque tengamos en cuenta que es el primero, así que probablemente lo vayan mejorando en un futuro, puliendo un poco más y hacerlo un poquitito más divertido. Eso me gustaría. Gráficos. En cuanto a lo gráfico, la verdad que no nos podemos quejar. Tiene muy buenos gráficos, se ve muy bien. Tiene buenas texturas, no se ven esos serruchos. Tengan en cuenta que es un mundo abierto, muy grande, que podemos recorrer. Si bien es, hay mucho campo, eso es verdad, pero está todo bien diseñado, todo. A mí me gusta mucho cómo se ve. La profundidad con la que se ve también veo una leve mejora con respecto al 2. El diseño de Ezio y de los personajes principales es muy bueno. Y los personajes genéricos, así como los ciudadanos, dentro de todo están bien hechos. Tampoco vamos a pretender que te hagan 500, 600 tipos diferentes de ciudadanos. Así que si vamos más o menos a lo lógico, está muy bien para mí. Después, con respecto a lo que es la ciudad de Roma, así con el Coliseo, el Vaticano, está la verdad todo muy bien hecho. Ya nos tiene acostumbrado a este tipo de calidad en los escenarios, que realmente te hacen sentirte parte de que estás ahí en Roma, en el año del orto. Y vos decís, mira, así se vería el Coliseo en el siglo XV. La verdad que está muy bien y cumple su parte fundamental en esto, porque si estaríamos hablando de un juego con una buena historia, con una buena jugabilidad, pero unos gráficos que irían para atrás, te arruinan el juego. Así que va acorde a todo lo demás. Es un juego que pide un poco de máquina. Yo, por suerte, tengo una buena máquina y puedo jugar a todo full y no se traba nada. No hay lag. Se ve todo así tirado de los pelos, sino se ve todo bien fluido. Así que bueno, para mí es un aspecto positivo en el juego. Música y sonido. Bueno, la música de Assassin's Creed Hermandad está buena, sigue más o menos la onda de Assassin's Creed 2. Yo voy a poner un pedacito de un tema al final de este podcast. Hay diferentes tipos de música para cuando nos persiguen, por ejemplo en el modo multijugador, o cuando entramos ahí en modo de batalla. También están buenos los sonidos de la lucha, de los ruidos de espada, están todos bien cuidados. Después está bueno escuchar cómo reaccionan los ciudadanos al ver, no sé, que nosotros agarramos y trepamos, decimos, este está borracho, cosas así, dicen que está buena. Después así como por ahí se asustan, ¿sí? Está muy bueno. También está bastante bien hecho el doblaje al castellano, cosa que se agradece mucho. Bueno, la verdad que no hay mucho más que decir sobre este apartado, la verdad que cumple con creces. Curiosidades. Bueno, les comento un poco qué es este segmento curiosidades, ya que no es muy común. La idea es dar datos sin mucha importancia, como estadísticas de mi juego, el precio, algún que otro dato sin mucha importancia. En una palabra, y resumiendo, pavadas. Y después me dirán vía mail si este segmento les gustó o no, si prefieren que lo saque. Bueno, empecemos. Empecemos con la estadística de mi juego. Ya voy unas 33 horas con el juego ya terminado, con el DSL terminado, con una sincronización del 77%. El arma preferida es la hoja oculta. La mayor racha de muertes de enemigos fue de 17. Y los enemigos muertos en combate fue 1914. O sea, prácticamente aniquilé a un pueblo de 2.000 habitantes. Medio mucho, me parece. Los florines que conseguí fue casi de 1.500.000. O sea, es lo que le decía antes. Cuesta mucho conseguir florines al principio, pero después ya sobran. Bueno, otro dato que me parece importante es que el 28 del 5 hubo en Steam una oferta de Ubisoft que te dejaban el Assassin's Creed 1 y el 2 con un 66% de descuento y la Hermandad con un 33% de descuento. Entonces, el Assassin's Creed 1 pasaba de $20 a $6.80. Que si bien es un juego de 2008, si no lo jugaron nunca, por 30 pesos tenés un juego de muy buena calidad. Y no te da la sensación que estás jugando un juego muy viejo. Así que es recomendable para el que no lo haya jugado, poder jugarlo. Y lo mismo pasa con el Assassin's Creed 2, porque de $30 que pasaba, quedaba 10,20. O sea, un poco más de 40 pesos. Yo el mío lo había comprado a 100 pesos acá en Musimundo. Así que por 40 pesos está más que bien. Ya no tanto el Assassin's Creed la Hermandad, que de $50 pasaba a 33,50. Que sigue conveniendo comprarlo acá en Argentina. Por ejemplo, yo lo compré en Musimundo a 120 pesos. En Compumundo también se puede comprar. Porque si no me puse la cuenta, sería 130 y pico de pesos. Y aparte así fomentamos un poco los juegos originales acá en nuestro país, que nos tienen bastante de pirata y no nos dan mucha bola por eso. Así que hay que aprovechar cuando un juego sale a estos precios, así más o menos razonables, 100, 120 pesos, y poder comprar juegos originales. Más que nada también en este caso la Hermandad, que tiene multijugador, que jugarlo la versión pirata multijugador, creo yo que no se puede o se complica mucho, no sé. Y también otro dato así de color es que este juego, en realidad el Assassin's Creed 2, tiene un libro. Yo lo tengo en formato PDF, no lo leí todo, nada. Leí solamente un par de páginas, ya me di cuenta que es exactamente igual que el juego, pero está bien contado, todo está bueno. También podés ver en YouTube Assassin's Creed Lineage, que es una película, un corto, que trata de una pequeña aventura, una pequeña historia del padre de Ezio Auditore, que está muy buena, la verdad a mí me gustó mucho, está muy bien filmada. O sea, tiene esos condimentos, esta saga que la hacen única, la verdad, muy, muy lindo. Conclusión. Bueno, llegamos a la conclusión, que es más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando en este podcast. Y podemos decir que tiene una excelente historia, con una muy buena jugabilidad. Eso sí, un poco fácil para mi gusto. Muchas horas en la campaña individual, con un multijugador que a mí no me cerró del todo. Con muy buenos gráficos, con muy buena música y sonido ambiente. También con un muy buen doblaje al español. Y que tenemos la suerte de que no nos hacen esperar mucho para el siguiente juego. Sacando esos 2 años que pasó del 1 al 2, ahora va más rápido el asunto, ya es prácticamente un juego por año, cosa que se agradece. Y por último, es un juego relativamente barato, 120 pesos argentinos, entran los juegos baratos, que se pagan solo con la cantidad de horas que le invertimos a este juego. Bueno, ya finalizando este podcast, espero que les haya gustado. Pueden escribirme a estilogamer@gmail.com y pueden visitar la página estilo-mediogamer.blogspot.com. Bueno, espero que escriban y me comenten qué les pareció el podcast, qué le cambiarían, qué les gustó, qué no les gustó. Así puedo ir armando una sección de mail con los mails que ustedes me mandan. Bueno, y ahora para el cierre, voy a poner unos 3 minutos de una canción de Assassin's Creed 2 que se llama Ezio Family. Unos 3 minutos solamente para no aburrirlos mucho. Así que nos vamos a despedir con una frase de Ezio Auditore. En realidad tiene 2 frases muy marcadas que son de él. Una la vamos a escuchar ahora y otra cuando termine el tema. Así que hasta el próximo capítulo de Estilo Gamer. Chau. Nada es verdad. Todo está permitido. Escribinos en estilogamer@gmail.com y visita nuestra página en estilo-mediogamer.blogspot.com. Thank you. Requiescat in pace.